En saludo al aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, Jong Il-sim, viuda del héroe de la República An Dong-soo y el Comité Suiza Corea, enviaron cestos de flores a las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu, los cuales fueron depositados el día 9.